¿Qué tal, muchachita? ¿Cómo te va? Bien, nosotros muy contentos porque ya hace unos cuantos años que venimos armando este tipo de actividades y si el tiempo ayuda, nos va a estar lindo. Este año lo que planificamos fue una visita guiada con una cuestión temática con los chicos, donde, no sé, va a haber alguna leyenda, un cuento, una historia, un poco de información, y pueden pintar, básicamente es eso. Y después de eso, armamos una kermés con juegos de esos que los chicos ni siquiera saben, deben saber que existen, ¿viste? Como por ejemplo el balero. Claro. O la herradura. Entonces armamos juegos de esos que donde no hay pilas de por medio, donde no hay pantalla de por medio, donde la idea es que se diviertan con esas cosas. Y bueno, esa es la idea, darle un espacio para que las familias puedan encontrar una salida en contacto con la naturaleza y sin que les traiga carga económica, porque esa es otra de las cosas que tenemos claras. Bueno, y el que no puede ir martes y jueves, la reserva está abierta todos los días desde las 9 hasta que se ponga el sol. Bien, como para pasar el día, una linda jornada, decíamos, ahí muy cerquita del centro de Pilar, pero al mismo tiempo con un paisaje muy, pero muy bello, ¿verdad? Sí, estás totalmente aislado, parece que estuvieras en la mitad de la del delta, o del pastizal en el medio del campo, y estás a 30 cuadras de la Plaza de Pilar. Pero bueno, lo piola es justamente que, bueno, y en esto también, ojo, hay que, vuelvo a recalcarlo, la idea es que en la reserva no se vende nada, y es una decisión nuestra no vender nada, para que cada familia pueda ir con lo que pueda, con lo que tenga, y que no tenga esa sensación del chico que le pide y le pide y le pide, yo sé, porque lo estoy diciendo porque lo viví en carne propia, y los chicos pidiéndote lo que vos no podés comprar. Claro. Entonces, en esa, no hay nada mejor, me llevo lo que tengo y comparto lo que tengo, y lo vivo en ese momento. Si no hay kiosco, el chico no entra. Bien, claro, sí. Graciela, ¿nos contás un poquito sobre qué recorridos van a estar haciendo con los niños, con las familias? Mira, el primer día vamos a recorrer el bosque. Entonces vamos a tener las características del bosque, una leyenda sobre el tala, y vamos a hablar sobre las distintas mariposas que viven en el tala, y después de esto van a tener para pintar las mariposas en unas fotocopias que les vamos a dar. Eso es básicamente, bueno, y más o menos lo mismo es con otro día para el pastizal, otro día para el bosque ribereño y otro día para el humedal. Perfecto, bien, esas van a ser como las temáticas, digamos, que se van a poder... Claro, porque son los cuatro ecosistemas que tiene la reserva, entonces me parecía que era lo más lógico usar, digamos, dedicarle un tiempo para que algo haya de aprendizaje y que sea a través de la diversión. Buenísimo, buenísimo. Muchas personas que por ahí se acercan, a veces, bueno, ven el lugar, el predio, y por ahí no entienden, ¿no? Lo del pastizal, piensan que van a ir a un lugar que está parquizado y demás. Está buenísimo que bueno, que vayan entendiendo el porqué de cada cosa, ¿no? Claro, porque, a ver, nosotros cuando hacemos las visitas guiadas por el pastizal siempre les despedimos que caminen bien por el senderito, porque gracias a que el pasto está alto, hay un montón de animales que pueden vivir allí. Entonces, si nosotros pisoteamos, algunos van a ser cazados más fácil y otros no van a tener que comer. El pastizal es esto, es un ecosistema de los más importantes y de los más dañados a nivel mundial. Por eso es tan importante conservarlo. Y es el pastizal donde vas a tener muchísimas mariposas, muchísimos pájaros. Bueno, esos bichos no pueden vivir si no tienen ese entorno. Buenísimo. Nos decías, martes y jueves, ¿en qué horario se puede asistir, por lo menos para esta actividad puntual? Para esa actividad es de las 2 de la tarde en adelante, porque eso también lo pensamos en el horario que fuera, almuerzan en casa, se ordena la cocina y nos vamos a la reserva. Buenísimo. Para que todo salga más barato. Claro. Y después, bueno, llevas unas galletitas, llevas el mate, disfrutás del sol. Claro. Sin duda, porque bueno, un hermoso lugar cuentan allí. Graciela, te agradecemos esta invitación y bueno, y estos minutitos también para contarnos de qué se trata. Mira, les agradecidos somos nosotros, porque si ustedes no difunden, nosotros no tenemos manera de hacerle llegar la información a la gente. Así que las gracias son de parte de nuestra. Dale, un abrazo. Un abrazo enorme.